Argentina está tomando algunas decisiones bastante importantes con respecto a Malvinas que antes no se tomaban. Por ejemplo, el problema de aislar a las Islas Malvinas. No puede ser que se lleven el petróleo, se lleven la pesca, no nos den las Malvinas y nosotros les demos el espacio aéreo para que aviones de LAN Chile circulen desde Punta Arenas hasta las Islas Malvinas. La presidenta dijo, estamos viendo la posibilidad de suspender estos vuelos. El criterio es que por primera vez los países de América del Sur, a través de UNASUR y a través de Mercosur, para los países miembros del Mercosur y asociados, sacan una declaración por la cual van a impedir el ingreso de buques con bandera de las Islas Malvinas. Porque las Islas Malvinas no son un país independiente, son una colonia de Gran Bretaña. Uno eso lo puede ver en las páginas de Naciones Unidas, donde está como territorios no autónomos, y no puede ser que entre a puertos de argentinos, de países vecinos, con una bandera no reconocida por ninguna organización internacional y por ningún país. Así que yo creo que lo que está sorprendiendo un poco a Gran Bretaña, está sorprendiendo un poco la solidaridad de los otros países del Mercosur y de UNASUR con respecto a este tema. Otras veces Argentina tomaba algunas decisiones, pero si estas decisiones no estaban acompañadas por algunas decisiones de los países vecinos, no eran muy efectivas. Y en este caso, los países de UNASUR y Mercosur han respondido a la petición argentina de no recibir a buques con bandera de las Islas Malvinas. Generalmente las declaraciones antes eran bastante ambiguas, diciendo de que, bueno, todos los países apoyan los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. En estos momentos el discurso es otro. Lo que queremos es que Gran Bretaña se ponga a discutir el tema. La soberanía sobre las Islas Malvinas, hay muchos países que lo reconocen, pero lo que llama la atención a Gran Bretaña es que todos los países de América del Sur o países vecinos se solidarizan a través de esta declaración de UNASUR y de Mercosur